Estamos en comunicación telefónica con Karina Díaz Moreno, integrante de la Asamblea Ciudadana de Famatina. Buen día, acá desde Mar del Plata. Te saludamos, Juan Manuel, Agustín y Santiago. Karina, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, felicitaciones por el resultado de esta lucha organizada, ¿no? Sí, mira, no, nos ha caído de sorpresa esta decisión de Vedder Herrera de rescindir el contrato con Osisko, pero hay que tener en cuenta de que ese contrato se tendría que haber roto cuando nosotros comenzamos el corte, allá por el 2 de enero del año pasado. Ayer justamente cumplimos un año y 6 meses de corte, y al tener tan poca credibilidad Vedder Herrera en nuestra provincia, hemos decidido mantener el corte a través del tiempo, porque lo que el gobierno provincial buscaba, que era desgastarnos y cansarnos para que podamos desistir de este corte selectivo que tenemos en Alto Carrizal, lo que ha logrado con todas estas presiones y persecuciones encontrarnos en el corte. Hemos conseguido en el corte un lugar de encuentro con el pueblo, un lugar de distracción y un lugar de reunión para con el pueblo. Así que hemos decidido mantener el corte más allá de la decisión de Vedder Herrera de romper el contrato con Osisko, o que Osisko haya roto el contrato con el gobierno, ¿no? Nos parece de que está pasado de tiempo esta rescisión, como te dije, y por otro lado nos parece de que esta decisión es más bien una decisión política. Acordate de que estamos en plena campaña electoral y que los candidatos de Vedder Herrera acá en La Rioja, que son los del Frente para la Victoria, no tienen buena aceptación por parte de la gente y no están marcando buen puntaje en cuanto a las encuestas. Estas grandes traiciones del gobierno provincial y el gobierno nacional acá han hecho mella y hoy se están viendo las consecuencias, ¿no? Los candidatos de Vedder Herrera no están teniendo aceptación y es por eso de que la gente sigue resistiendo más allá de las decisiones que tome él. Porque acuérdate de que atrás de esto hay otras cuestiones, como el tema de la ley de prohibición de explotación minera a cielo abierto, que el mismo Vedder Herrera en un primer momento hizo aprobar cuando era vicegobernador, y después él mismo la derogó cuando ganó como gobernador las elecciones, llevando un discurso de defensa del medio ambiente, ¿no? Al otro día de ganar, deroga las leyes y empieza a convocar a todas las empresas mineras a La Rioja diciendo de que las leyes que él mismo había aprobado no estaban vigentes porque no había llamado a consulta popular. O sea que esta es, para nosotros, es una traición más de Vedder Herrera que hay que festejarlo, sí, pero tomándolo con pinzas, ¿no? Karina, vos decías que los tomó por sorpresa. ¿Se comentaba, se sabía que esto podía llegar a pasar o no había ningún indicio de esta suspensión previamente? De nada, nosotros nos enteramos la madrugada de ayer porque iba a salir como tapa de los diarios provinciales vederistas de acá de la zona, ¿no? Oficialistas de acá de la zona. Nos tomó realmente por sorpresa, pero nosotros venimos ya con una semana de sorpresas. Vos fíjate de que el sábado 29 de junio fueron las fiestas patronales acá en Famatina de San Pedro y después de muchos años se acercó el obispo de La Rioja, Roberto Rodríguez, con entre 10 y 15 curas de los distintos departamentos, a conmemorar la misa y a participar de la procesión. Pero el discurso de los curas que habían venido con él era felicitando y apoyando al pueblo de Famatina en la lucha. O sea que la iglesia se decidió, por fin la iglesia riojana, a escuchar la voz del pueblo y el pedido del pueblo, ¿no? Apoyando la lucha, felicitando la lucha por la defensa del ambiente, por ser custodios de la naturaleza y de la creación, que es lo que dice el Papa Francisco actualmente, y apoyando también al padre Omar Quintero, porque acá a nivel provincial había algo así como un manejo del gobierno tratando de defenestrar ponerlo en aprietos y en todo momento al padre Omar Quinteros, esto por parte del gobernador de La Rioja, como también por parte de Adriana Olima, la diputada a la cual le habíamos pedido la revocatoria popular, y en un primer momento la justicia electoral nos dio lugar a ese pedido, pero después dijo que la ley de revocatoria era inconstitucional. Así que bueno, el apoyo de la iglesia a nivel provincial, la Iglesia Riojana a nivel provincial, y a nuestro cura párroco, me parece de que fue un golpe en contra de Abel Herrera, ¿no? Uh-huh. Y el lunes pasado también hemos tenido un problema con un suboficial de la localidad de Pituil, de que lo habían trasladado por defender al mismo padre Omar Quinteros en un momento en que los punteros de Beder Herrera y Adriana Olima habían salido de misa. En ese momento, entre ellos, estaba incluso la madre de Adriana Olima faltándole el respeto y querían incluso agredirlo físicamente. Este suboficial Luna, policía de Pituil, lo único que hizo fue defender la integridad del padre Omar Quinteros y es por eso que se da la orden del traslado desde el gobierno provincial. El lunes pasado, su señora, la esposa de este oficial Luna, se encadenó frente a las puertas de la Casa de Gobierno y fue así de que los mismos jerárquicos de la policía provincial tuvieron que admitir de que era el traslado de este oficial era un problema exclusivamente político. Y horas después tuvieron que echar atrás con el traslado. ¿Por qué? No estaba haciendo ni más ni menos que lo que tiene que hacer cualquier persona, defender a un cura párroco y más si es oficial de la policía, defender a la gente ante alguna injusticia, ¿no?, o ante algún grado de agresividad de la gente. Así de que no lo trasladaron a Luna el lunes y el martes nos encontramos con esta noticia de la rescisión del contrato. Pero te vuelvo a decir, este contrato se tendría que haber roto el 2 de enero de 2012. Karina, ante esta sorpresiva rotura de contrato, personal, digamos, del gobierno, personal afín al gobierno de Beder Herrera, ¿se acercó con los vecinos, con las vecinas asambleístas ahí, para comunicar esta noticia? ¿Cuál ha sido el contacto? ¿No han tenido ningún tipo de contacto? No hemos tenido ningún tipo de contacto. Nosotros las noticias nos enteramos directamente por los medios de información, los medios periodísticos provinciales. Y durante este año y medio de lucha, ¿cómo ha sido el trato? Si bien sabemos las represiones que han sufrido. Sí, mira, no tenemos ningún tipo de diálogo con el gobierno provincial y llevamos ya un poco más de 7 años de lucha. Acordate que esta es la tercer minera que coge el pueblo de Famatina de sus tierras. La primera ya por 2007, Barrick Gold, que era la mayor extractora de oro del mundo, que ya estaba instalada incluso explorando y por comenzar con la etapa de construcción para así explotar nuestro cordón del Famatina. Esa la cogimos en 2007, después fue Shandong Gold, empresa china que pretendía explorar y explotar uranio, y ahora, bueno, Osisko, que si bien recién ahora Beder Herrera rompe el contrato, pero convengamos de que, como te decía, el contrato no estuvo vigente porque la gente nunca los dejó entrar a nuestra montaña. Uh-huh. Karina, vos decías que es un año de elecciones. ¿Se elige gobernador este año en La Rioja o solamente legislativas como aquí en la provincia? Legislativas como en todo el resto del país. Ah, bien. Y no, digamos, vos por lo que decías, evalúan que es una decisión política para las elecciones. Digamos, después de que pasen las elecciones, ¿los vecinos van a seguir sosteniendo el corte? Sí, por supuesto. Me parece que fue una decisión para descomprimir un poco la situación, pero no han tenido nada, no han hecho nada al respecto de los más de 50 vecinos que estamos judicializados por las represiones que venimos sufriendo. Ellos nos reprimen y después encima nos denuncian, o ellos nos golpean y encima después nos denuncian, ¿no? No se ha dicho nada, incluso las denuncias que nosotros venimos haciendo desde 2006 a esta época nunca han tenido ningún tipo de resolución ni cabida. O sea, de que las denuncias que ellos nos hacen a nosotros, el gobierno provincial, los funcionarios, esas sí tienen cabida y por esas sí caemos presos y nos llaman a indagatoria cada vez que ellos quieren, pero las denuncias que nosotros hacemos por abuso de autoridad, por represión y por agresiones físicas que hemos recibido de 2006 en adelante nunca han tenido cabida y nunca han salido de los cajones de los jueces de turno. Así que bueno, como verás, el diálogo, ya no hay diálogo y tampoco hay credibilidad para con el gobierno de la provincia, ¿no? Uh-huh. El corte que estamos haciendo en Alto Callisal ya hace 1 año y 6 meses es el segundo corte que llevamos a cabo. Antes estuvimos 2 años en Peña Negra, 3 kilómetros más arriba del actual corte, y es un corte selectivo. ¿Qué es esto de selectivo? Es un corte donde únicamente no pueden pasar por ahí la gente del gobierno provincial, nacional o algo que tenga que ver con algún tipo de mega minera. El gesto del pueblo argentino tiene las puertas abiertas porque son los verdaderos dueños de esta tierra y de los recursos que tenemos ahí. ¿Me entendés? Sí, sí. O sea que estamos totalmente abiertos al turismo, a que la gente venga y conozca las bellezas indescriptibles que tenemos acá en nuestras montañas, nuestros glaciares, nuestras fuentes de agua, nuestra producción y fundamentalmente a nuestra gente, que para mí es lo más valioso que tenemos, ¿no? La dignidad, el coraje y la valentía de la gente de Famatina para resistir. Karina, vos nos comentabas que de la única forma que se enteraron de esto, digamos, fue a través de los medios de comunicación que generalmente apoyan al gobierno de Beder Herrera. ¿De qué manera tratan esta noticia? ¿De qué manera tratan la noticia de la suspensión de este contrato? Están tratando de hacer aparentar a Beder Herrera como si fuera el buenito que nos hace el favor de romper el contrato. Bien, no, está más que claro. Claro, esto es todo político. Acuérdate que están en plenas elecciones y ellos claro. no están teniendo, según las encuestas, buenos puntos, buena cantidad de puntos. Uh-huh. Pero no se acuerdan, como te decía antes, de los que estamos judicializados, de los 7 policías que han trasladado por oponerse a reprimir a su propio pueblo porque sus familias caminan con nosotros en las marchas. No se acuerdan del año y medio que lleva el departamento Famatina sin los recursos que le corresponden por ley al municipio, porque le han quitado hasta los recursos. No se acuerdan de las persecuciones que están haciendo con nosotros, ya seamos docentes o de distintas profesiones. No se acuerdan de la persecución que hacen con el padre Omar Quinteros, ¿no? Así que han roto, como te decía, un convenio que no tenía validez porque el pueblo nunca le dio validez, porque el pueblo nunca le dio aval social. Uh-huh. Y un convenio que no tenía... Un convenio que no tenía nada que ver porque nunca hemos dejado como pueblo entrar a las empresas mineras.